¿Estamos listos, Juan Álvarez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a estos Éticos y Morales, señores, en nuestra alianza estratégica que tenemos con la Radio Fantástica, www.radiofantástica.cl. Nos escuchan en todo el orbe. Y la 92.3 claramente FM. Y por cierto, www.canalruralchile.cl, señal número 17 de CEMET, y acá en Talca. También el 17. Llegamos a todas las comunas, señores. Importante alianza estratégica. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Tenemos importantes invitados el día de hoy, como es habitual. Y más importante que los invitados es el contenido que nos entregan aquellos, ¿eh? Así que atención, que el programa de hoy día está imperdible, señores. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, estamos teniendo invitado exclusivo, invitado solamente ahí a fondo. Ahí estuvo solamente nuestro concejal Marcelo Rojas. Ahora tenemos a Patricio Avilés. ¿Cómo le van, Patricio? Muy bien. Partido mejor, Socialista. Mejor todavía con el día. Se le ve bien, ¿eh? Muy bueno. Sí. ¿Qué le parece mejor este pelo? Notable. Ah, notable. ¿Ah? Usted cae. Me impresiona. Me dio como tan buena para enfrentar. No vamos a decir lo que me dijo. Oiga, un Patricio Avilés, ya que llegó tan simpático el día de hoy. Estaban enojados en la hueste del Partido Socialista por la visita de Andrade. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es algunas huestes. ¿Okay? La gente se pone inquieta. Y está bien que se ponga. ¿Quién se pone inquieto? Quienes no comparten la idea que venga Osvaldo. ¿Y a usted le gusta que venga Osvaldo? O sea, yo creo que la clara Andrade demostración que el Partido Socialista tiene opciones en esta región, como yo lo dije la otra vez, es que tiene varios liderazgos disponibles en la región. Y todavía falta que aparezca un tercero, que entiendo que en algún minuto aparecerá por ahí. Así ¿Cómo, que ¿cómo candidato a diputado es usted? No, estamos. Nosotros estamos pensando ordenar de arriba hacia abajo y ordenar el paquete completo. Ya, o sea, dentro de los candidatos a senadores que podríamos tener el Partido Socialista por la región del Maule está Álvaro Elizalde, claramente, Osvaldo Andrade y el Pance José Miguel Insulso. Y eso sí, no cualquier partido tiene calibre de ese, oiga, de ese tamaño. Y realmente tres cruceros. Por eso digo, no cualquier partido tiene esa potencialidad de poner liderazgo de ese tamaño. Y todos han manifestado su disposición de ponerse al servicio del objetivo del Partido Socialista. Eso es muy bueno. Y por tanto Osvaldo vino y se reunió con la dirección regional. Oiga, y eso en la región del Maule faltaba que se diera para el Partido Socialista particularmente. Sí, se ha ido ordenando esto, va crecientemente ordenándose. ¿El Maule es una región socialista? Una región con mucho peso socialista, ¿sí? Y mucha historia socialista. ¿Y por qué tenemos tan poco, no tenemos ni un socialista en el Parlamento? Lo que pasa es que existe. Es raro ese análisis, Pato Vilello, siempre, y ya que llegó simpático el día de hoy. Ah, yo siempre he tenido esa no sé, como menos santo tomasino, ver para creer. ¿Por qué, si son tan socialistas en la región del Maule, no tienen ni un representante del Partido Socialista en el Parlamento? Ya han perdido fuerza en escaño, que son más protagonistas. Pues, vamos a hablar de los concejales, ya, pero socialistas tienen un alcalde nomás, porque firmó después de ser alcalde. A ver, para precisar, o sea, yo creo que cualquier fuerza política que mira el país y sus opciones de transformación del país a largo plazo, lo que tiene que evaluar es la cantidad de ciudadanos que optan por el Partido Socialista. Y por tanto, más que el resultado final, que también es importante, no quiero disminuir ese tema de no tener representación, pero lo importante es saber, porque yo puedo tener más representación con menos gente, con menos votantes. Lo pongo con un ejemplo bien gráfico. No, sí me queda claro. O sea, yo puedo tener un senador en Coyhaique y no tener Santiago. Y lo que me da como resultado es que en Coyhaique vota mucho menos gente. Bueno, yo le quiero aportar en su análisis, porque sí. En la última elección parlamentaria subieron ustedes los parlamentarios. Exacto, subimos parlamentarios. Entonces, o sea, ¿de cuánto? ¿De 11 más, o no? Sí. ¿11 parlamentarios más? No, tenemos 17, ¿no? 17, y tenían 11. Teníamos 11. Y subieron 6. Sí. Notable. O sea, lo que pasa es que tiene que ver, cuidado, nosotros tuvimos un sistema electoral que están galleteados todos. ¿Y este sistema electoral le acomoda al Partido Socialista? Mucho, mucho, mucho. Si nosotros mantenemos solo la votación de la última elección municipal, como dices tú, habiendo tenido un solo alcalde, y nosotros tenemos solo la votación municipal, nosotros tenemos senador y tenemos 2 diputados. Ahora entraríamos en el siguiente análisis. Este problema, y entramos ya en el conflicto de la nueva mayoría, ex concertación, viene precisamente por aquello, o sea, el lograr ponerse de acuerdo, el no hacer adelante, el no hacer solamente primarias, ¿no? Que eso de repente desangra un poco, y el Partido Socialista podría haber quedado abajo. Ahora hay que tener peso para poder pelear los cupos. Déjeme saludar a Beatriz Villena, que viene llegando a Cauquenes. Ah, ¿cómo está, Beatriz? Gracias por estar junto a nosotros. Realmente notable. Heroica. Esta clonación que tenemos de Beatriz Villena, que está en Chanco, está en Peyú, está en Cauquenes, aparece en Curigolo, en Linares, y ahora está cantando en el... ¿Cómo le va, Beatriz? En Éticos y Morales. Éticos y Morales, notable. Un poquito más tarde, pero sí, efectivamente vengo llegando de estar en Cauquenes, estar en Chanco, Cauquenes de nuevo, y ahora en Talca. Pero feliz, feliz. Como muy contenta. Bueno, la recepción que tiene usted de la ciudadanía, ¿no? Particularmente el género femenino. Sí, con las mujeres también nos energizan, ¿no? o sea, después de todo el día correr para allá para acá, pero realmente contenta, como muy energizada. También sentir cuánta sabiduría hay en estas mujeres. ¿Están contentas las mujeres con la reforma social? Las mujeres están empoderadas. Yo diría que eso es como el término que las define. Estuvimos trabajando en temas de participación en la mañana. Nos ha costado tener en esta mesa más mujeres. Hemos tratado, no hemos podido. Pero ha sido como súper interesante lo que pasa con ellas. O sea, y mujeres de todas las edades. Como fue súper bonito. En la mañana era un seminario de participación. Y en la tarde el tema de la despenalización del aborto, las tres causales. Entonces, además, ver esta mezcla de distintas mujeres, de distintas edades, chiquillas del liceo, con señoras ya como súper mayores, y cómo interactúan, cómo preguntan. Entonces siento que hay tanta sabiduría en nuestra gente que eso también nos energiza, digamos. Este tema, ellas decían cómo las mujeres tenemos que estar siempre dando la cara. Entonces decía, claro, es como le ha tocado también a nuestra presidenta dar la cara, pero también decirle a la presidenta que nosotras las mujeres vamos a dar la cara con ella. Entonces yo creo que eso es como revitalizante, escuchar a las mujeres y hombres también, que cada vez se van abriendo más a los temas de género. En el seminario de ahora de despenalización, ahora en la tarde, habían hartos hombres, que en otro lado no nos había tocado presencia de hombres. Hoy día sí había presencia de hombres, estamos hablando en Cauquenes. Así que estuvo el gobernador con nosotros en la mañana, como 4 concejalas de toda la provincia, más toda la otra gente, digamos. Pero estuvimos en Chanco también firmando un convenio para ir exterminando, no sé si exterminando, pero por lo menos dando un espacio de contención a las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Fue un día como redondito, digamos. Un día como han sido todos los días desde que llegó, pues si no para. ¿Ah? Oiga, Beatriz, estábamos hablando con Patricio Vilés de lo que dice relación con la visita de Osvaldo Andrade, ex presidente de la colectiva a nivel nacional. Visitas que ha tenido también don Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde, sí. Y otra, ¿el viernes estuvo el Álvaro, parece? El viernes, sí, estuvo Andrade. Osvaldo estuvo. Pero Elizalde también estuvo. No, lo que pasa es que hubo el día sábado un encuentro de mujeres socialistas en Machalí. Sí, y ahí estuvo el Álvaro. Sí. Porque Álvaro dirige nosotros una institución que se fundación, llama... Fundación. Está igualdad, trabajando harto el tema de penalización también. Sí. Sí. Y en ese sentido, bueno, también se asoma el Panzer, don José Miguel Insunza, quien podría también ser uno de los referentes del Partido Socialista acá como senadores. Esto hizo relación también con la fuerza representativa en la región del Maule, las parlamentarias, y nos metimos las parlamentarias porque sabemos que para las parlamentarias tiene que haber un piso municipal. Así es. Las municipales son, uno podría de repente hacer barómetro. Exactamente, hacer la visión de cómo se viene la mano más adelante. Por lo tanto, sabemos también que la nueva mayoría el día de ayer se reunió y ya el día de mañana podría tener la, el documento oficial de las declaraciones de intenciones. Por lo tanto, se está trabajando fuerte ya en lo que van a hacer las municipales. En ese sentido, el PPD de Beatriz Villena, ¿cómo se presenta en este escenario? Bueno, sí, se estaba tratando de conformar, digamos, todo lo que es el listado de los candidatos en cada una de las comunas, donde tenemos candidatos, digamos, alcalde o alcaldesa, y también ir viendo cómo las mujeres entramos a participar ya más fuerte en este proceso también de concejalías y de alcaldía, de tal forma de ya tener la mano ya más firme para la parlamentaria, que es donde vamos con el 40% a lo menos de candidata. Pero bueno, yo creo que es un buen ejercicio ahora el tema de las municipales. Con este sistema proporcional que acomoda mucho el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene, de hecho, en su elección interna proporcionalidad nosotros, femenina. Nosotros tenemos la paridad. 50 y 50. Sí, pero ¿por qué hay tan pocas candidatas entonces que son PS? O sea, diputadas o senadoras. No tenemos el 50%. No, pero tienen que... No, lo que pasa es lo siguiente, a ver, para que precisemos. El sistema electoral nuestro... Llegaron agudos... El sistema electoral nuestro tiene la perversión, tenía la perversión, que tú podías ir de candidata y no tener la certeza de salir. Sí, correcto, sí. Entonces, sí. Claro, tú puedes... Que no podemos garantizarlo, tú puedes cumplir la proporcionalidad, porque en ese... Nosotros en la última elección teníamos el 40 y 60. Ya. En las elecciones internas nosotros tenemos la paridad, 50 y 50, y viene 50 y 50. No. Entonces, la gracia del sistema de ahora es que la proporcionalidad le va a permitir equiparar la cancha completa. Sí. Pero yo te diría, mira, nosotros tenemos la parlamentaria más joven de Chile, Nancy Cardini, que es de acá. Tenemos Chiloé, tenemos Valdivia, tenemos... De los 17 diputados, nosotros tenemos... No. O sea, claro, tenemos una proporción. Sí, pero cuando a mí me tocó presentar la región, ahora hace poco que tuvimos la semana pasada, pues directora reunión, jornada de directoras regionales, y claro, ahí en el panorama, en nuestra región es como súper poco auspicioso para las mujeres, no tenemos ninguna senadora, ninguna diputada de ningún color político, ninguna. Entonces, la deuda es más alta, sabiendo que el tema de la proporcionalidad o la exigencia, en definitiva, como candidata al 40%, pero no es por región, sino que es nacional. Yo voy a hacer bien una aguja en esto, pero yo creo que es el mismo pero además tenemos un problema práctico. O sea, ¿por qué estas modificaciones son modificaciones que sufren? La transformación del sistema político chileno va a tomar tiempo, no es automático. ¿Por qué? Porque la próxima elección quienes tienen las garantías son los existentes. O sea, vale decir, actuales parlamentarios existentes tienen una garantía mayor que los que les compiten. Sí. Ese es un dato lógico. Frío. En la segunda elección va a ser menor porque va a haber gente que va a seguir... ¿Cuál es la segunda elección? La próxima elección, la siguiente de... Analicemos diputado. La parlamentaria. La diputada va a tener más garantías porque está más conocido, etcétera. La próxima elección, la siguiente de diputado, va a ser menor porque yo les puedo garantizar que una parte importante, quienes fueron candidatos en la primera vuelta, van a volver a hacerlo y por tanto va a tener un nivel de conocimiento. Y el segundo dato muy importante, que yo creo que ahí es donde tenemos una debilidad, una parte importante de la nueva mayoría. Y lo siguiente, yo me hice el trabajo de analizar el sistema las elecciones. Nosotros tenemos en esta región, entre voto voluntario y voto obligatorio, no hay variación. Vale decir, aquí... En la cantidad de gente que va a votar. La misma cantidad. lo que no garantiza que la próxima elección sea vaya igual. Vayan a votar los mismos. No, yo estoy diciendo, estoy contratando un dato. Esperanzado que hayan más. Sí, pero estoy contratando un dato. Las modificaciones que se han incurrido ya en la, tanto en, en la comisión como en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, en la Cámara de Diputados como en senadores, han puesto un conjunto de restricciones ilimitantes a la forma como se hacían campañas. O sea, esto no es, dejó de ser el palacio del dinero. Sí, sí. ¿Ah? Se aprobó por el Senado la destitución de los cargos de desde concejal hasta presidente de la República, dependiendo cómo salga la ley, si no se cumplen las normas de gasto electoral y se infringen las leyes, sí, sí, sí, que pueden salir fuera. Entonces, estamos frente a un lugar que requiere de partidos políticos organizados en las comunas. El Partido Socialista tuvo una votación en el último proceso interno de la región de más de 2.000 militantes. O sea, vale decir, nosotros tenemos hoy día una base de base para el sistema electoral que viene, para el proceso electoral, mucho sustantivo en el volumen de gente, claro, que articulamos en la región. Déjeme saludar a la secretaria regional del Partido por la Democracia, doña Liliana Caro. ¿Cómo le va, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte. Igualmente, Liliana, bueno, estamos junto a Beatriz Villene, junto a Patricio Vilar, analizando lo que es el mapa electoral, el paño, como le llaman muchos, de lo que se viene para las elecciones municipales, teniendo en cuenta que están apareciendo personajes como Osvaldo Andrade, como Álvaro Elizalde, se suena por ahí también el señor José Miguel Insulza, está don Felipe Morandé con una fundación en Linares. Hay varios nombres que se están colocando en la mesa, sin embargo, para lograr aquellas elecciones parlamentarias se necesita una plataforma municipal electoral muy potente. Se está trabajando en eso, entiendo yo, la nueva mayoría tuvo una reunión ayer. Sí, bueno, efectivamente, nosotros como dirigentes de la nueva mayoría estamos constantemente evaluando todos los temas, y en uno de esos es la comisión electoral que estamos trabajando al interior de la mesa para poder sacar adelante las próximas elecciones municipales. Pero es uno de todos los temas que nosotros tenemos que abordar como dirigentes regionales. ¿Cuáles serían los otros temas, Liliana Caro? Los conflictos que se están viviendo a nivel nacional también están llegando a regiones, particularmente al Maule. Bueno, más que eso, nosotros como dirigentes tenemos una labor y la obligación de apoyar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y así también el gobierno regional que encabeza el intendente Hugo Veloso. Nosotros hemos pasado momentos duros, la clase política en general en Chile ha pasado momentos duros en estos últimos años, sí. Pero ya que nosotros creemos como dirigentes que tenemos que pasar a segundo tiempo, y en ese contexto estamos con una actitud más positiva, más proactiva, en pro del programa gobierno de la presidenta y del gobierno regional, como te lo comentaba. Partido por la Democracia, ¿cómo se encuentra en estas declaraciones? No sé si intenciones, pero sí ya parlamentarias, por ejemplo, el diputado Tarú, el diputado Cironi, ambos están en carrera senatorial. ¿Cómo se encuentra el Partido por la Democracia a nivel regional? Bueno, nosotros tenemos un desafío importante en la región. Tenemos dos parlamentarios que han declarado intenciones de ser candidato a senador, pero así como ellos lo han manifestado, nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de esperar el proceso definitivo de cómo se va a llevar a cabo esa elección, porque si bien es cierto son dos candidatos parlamentarios con mucha historia y con mucha presencia en la región, donde tenemos en este sentido la responsabilidad de llevar a cabo unas primarias si es que sea necesario. Entonces, por ahora no podemos adelantar nada en relación al proceso mismo electoral que va a llevar a cabo el PPD en esta región. Eso se va a ver de aquí a unos meses más. Maule Sur está interesante, nos ha declarado don Romelio Gutiérrez, está en duda el señor Urrutia, tampoco va a la raíz, por lo tanto, ¿ustedes van a levantar candidatura a diputado o a diputada, Liliana? Nosotros tenemos intenciones a candidatura a dos niveles, desde senador, diputado, alcaldes y concejales. Pero como te lo decía anteriormente, todo a su tiempo y en un contexto institucional y esperando el cronograma electoral, que es lo que nosotros como dirigentes tenemos que llevar a cabo para poder sacar adelante las próximas elecciones que pueden ser favorables para el PPD. Liliana, le agradezco un montón este contacto telefónico, sabemos que está con bastante trabajo a todo ámbito, así que queremos dejarla particularmente invitada para que nos acompañe de manera presencial alguna vez en la semana, ¿le parece? Sí, muchas gracias, Jaime, y me voy a tomar el tiempo para ir una vez a la semana, como tú siempre lo has hecho cordialmente en invitarme. Oiga, estamos saliendo también a través de CEMET a 19 comunas, está interesante, ¿eh? como se viene, sí. El tema, el nuevo sistema electoral, así que sería una buena forma de estar presente. No, me parece muy bien, y darle un saludo a mi compañera ahí que está en la radio representando también a su servicio y al Partido por la Democracia, Beatriz Villena, a quien queremos mucho al interior de nuestro partido. Así que un gran abrazo para ella. Gracias, Lilita. ¿Y al Pato Vilén, no? También, sabe que yo siempre lo quiero mucho, pero yo tengo que ir a mi compañera que nos representa bien, así que no me puedo perder. Gracias, compañera. Un abrazo, Lili, que esté bien. Saludos a la gente. Saludos a la cuestión ética y moral, que esté bien. Igual. Ahí está Lili Caro, la secretaria general del Partido por la Democracia. Haciendo también. Ahora tenemos algunas cosas claras ya. Pero ¿no? Me aguanta, porque voy a pausa comercial. ¿Listo? Ya venimos con más Éticos y Morales a través de la Radio Fantástica y del Canal Rural de Chile. Pausa, ya venimos. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales. Por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Ya, señores, estamos de regreso para eso. ¿Algo que agregar? Usted había quedado con la palabra. No, lo que yo estaba diciendo es que hay Está llamando que... Ismael Roja, de la Juventud. Estamos con un... Algo de querer decir. ¿Sabemos el aire, no? Sí, pues. Estamos con un cuadro de acuerdo básico en la concertación. En mayo tenemos primaria de la concertación, primaria de la nueva mayoría. El PS resuelve el itinerario ahora el 29 en el Comité Central, el itinerario municipal. Nosotros deberíamos tener primaria a fines de noviembre, el PS. Nosotros tenemos sistema de primaria abierta para resolver. ¿Y por qué iba tanto para Santiago para que cuente la firme? Porque Santiago concentra Chile. Mucha gente. ¿Sí? Que Santiago en Chile. Hoy nos vamos a saludar a don Ismael Roja del Partido por la Democracia, que también está inserto hace bastante tiempo en lo que dice relación con el movimiento estudiantil, particularmente la UCM. ¿Cómo le va, don Ismael? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Jaime? Aquí estamos desde la UCM llamándote de este programa que está sacando. Se le escucha pésimo. Escucha, que se me acopla un poco con la radio. Bájela un poquitito. Oiga, don Ismael, bueno, cuéntenos cuáles son las actividades de la universidad, pues. Mira, hoy día tuvimos un foro sobre el movimiento estudiantil actual con la vicepresidenta de la FECH, Javiera Reyes, Henry Vara, presidente de la FEUTAL Curicó, Erwin Castillo, de la FEUTAL Talca, nuestro presidente y además el presidente de la Santísima Concepción, de la Católica de Santísima Concepción. Y mañana tenemos un foro de la Asamblea Constituyente que viene MEO a la universidad. La Valentina Saavedra, presidenta de la FED. ¿A qué hora viene? ¿A qué hora eso? A las 6 de la tarde. Ya, oiga, ¿y podríamos hacer el programa desde allá, pues? Ningún problema. ¿Ah? ¿Le parece o no? Estaría interesante. Sí, Va a estar bien bueno el foro mañana. Oiga, consígame un teléfono red fija y lo hacemos desde allá. ¿Está Betty Villena acá? ¿La quiere saludar? Sí, claro, o sea, felicitar la labor de ella. Uno lee los diarios al diario y aparece en todas las partes. Se nota que está trabajando bastante, se notó el cambio en Fernán. Un Fernán que antes estaba súper disminuido, hoy día se nota la presencia muy fuerte de la nueva autoridad. Y creo que eso es lo que tienen que hacer las autoridades. Oiga, yo soy bastante mal pensado. ¿Ya? Y veo ciertas autoridades femeninas que se están tomando bien en serio lo que dice la cuota electoral. Y pero eso no es ser mal pensado, Jaime, eso es... No, es que para ponerle un poquito de diplomacia al cuento. Beatriz Villena es claramente una de ellas. Creo que la compañera es una muy buena candidata y ojalá que nunca descarte esa posibilidad, porque creo que eso es lo que necesita la ciudadanía. Ya, pues Beatriz Villano, le preguntamos al tiro, ¿usted no descarta ninguna posibilidad de ser candidata a diputada, por ejemplo? Yo ahora estoy... Pero ya... Yo estoy tras el programa de gobierno de la presidenta y llevando también todo lo que es el tema de participación de las mujeres. Bájeme la radio, don Inval, que se acopla. Sí, en ese aspecto también hemos estado impulsando mucho que las mujeres se atrevan, o ¿no?, que nos atrevamos también a tener roles más relevantes al interior de la política, porque siempre hemos estado haciendo campaña para nuestros compañeros. Entonces yo creo que también llega un minuto, en definitiva, en que también las mujeres tienen y tenemos que ir asumiendo nuevas responsabilidades. Eso. Y como una forma de ser consecuente con nuestra agenda de género y con el programa de gobierno de la presidenta. Este país necesita mayor presencia de mujeres en los distintos espacios y en los espacios de decisión también. Las mujeres no hemos copado esos espacios todavía. Hagámosla elegante, es decir... Qué bueno que usted se está transformando en un ejemplo para que otras mujeres puedan tomar el rol protagónico que está usted tomando, y que si el partido así lo determina, usted estaría dispuesta. Qué bonito suena así, ¿eh? Se ve elegante. Oye, Jaime, yo creo que... Jaime, ¿está el Pato Iriaga también, para que lo salude? Saludo también al compañero Patricio, un gusto siempre escucharlo hablar también del tema del contingente. Oye, Jaime, también nosotros estamos con un preuniversitario popular acá en la UCM, que es gratuito. Hay 70 jóvenes preparándose para la PSU de colegio vulnerable, y creo que eso también es un aporte a nuestro sistema educativo. O sea, hay tremenda injusticia hoy día en el acceso a la universidad, y creo que nosotros no solamente somos los críticos, sino que también estamos con una propuesta seria, y es un preuniversitario que esperamos que sea un gran aporte y que cambie la vida de estos jóvenes que están constantemente en clase, ¿no? ¿Quiénes son los profesores de este preuniversitario? Son estudiantes voluntarios de la Universidad Católica. Ya, déjeme ser mal pensado también, ¿ah? ¿Por qué? Ah, son tremendos cuadros para que después se puedan sumar a la votación de un segmento que está bastante disminuido, por decirlo de alguna forma. Eso es ser mal pensado. Ya, oiga, un gran abrazo. Esperamos tener una manera presencial por acá los días viernes, don Imael. Ya, pues Jaime, muchas gracias por sacarme el aire, y mañana asistiremos para que hagan el programa de acá. Fenómeno, un gran abrazo. Chao, ahí está don Imael. Los muchachos de la Católica siempre han sido muy activos en estos temas. Yo recuerdo, ¿sí?, que tuvieron un programa de apoyo a los muchachos vulnerables. Quiero destacar que llaman para salir al aire, sí, la, sí, gente, los jóvenes. Están, tenemos el día viendo nosotros una sección, sí, un segmento, sí, para ellos, y llaman por teléfono durante la semana escuchan. Las chiquillas de la Federación también de Estudiantes nos pidieron a nosotros desde el CERNAM que vayamos a dar el seminario de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que ellas también estaban como súper comprometidas con el tema. Yo creo que eso ha sido lo interesante, que cómo somos capaces de ir renovando también la política y los dirigentes, como en todos los planos. Entonces, que las chiquillas se interesen y se motiven en esto, a mí me parece espectacular. Una pregunta, que debe ser al aire, porque ¿tú no sientes que el debate sobre la despenalización está en un lugar súper raro? A ver, ¿en qué sentido? Porque es raro. Raro en el sentido de que... Lo que yo encuentro raro, Pato Viles, perdón, es que de repente veamos a Ricardo Lago diciendo que la gente le llama a ser presidente, y vemos a Isabel Allende también, que también la gente le dice mismo, en la calle, que eso lo encuentro raro yo, o sea, una falta de respeto hacia la lealtad. Parte del tema es parte. Ahora, no es porque el la caso de no, pero el caso de Ricardo Lagos, ¿le gustó, más, ¿le gustó el tema? Sí, yo quiero ser preciso, hay que hacer, a salvo que uno no le crea a la presidenta, pero la presidenta lo que dijo es que ella tenía una, ella lo había invitado y había salido el viaje y la había delegado al a Burgos. No, ¿pero qué era lo que te parece raro de la instalación del debate? General, ¿dónde está instalado? En general, desde la perspectiva que está instalada. Me cambió para Villa y ya no importa, lo dejamos por profesional. Canchamos la interrupción del embarazo. No, lo que pasa es lo siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Porque una cosa es discutir esto en el ámbito de los derechos. Sí. Que yo creo que es donde debería estar. En un país donde siempre estos temas han sido asociados a los temas económicos más que a los temas reales, vale, es decir, cuando había baja tasa de natalidad, sí, ahí liberamos los controles de natalidad, cuando hay mucha natalidad le ponemos control de natalidad, pásenlo carepalo, o sea, vale, sí, decir, no por casualidad aquí hubo derecho de aborto antes del derecho a voto de las mujeres, sí, sí, pues, no olvidar, pero tiene que ver con razonamientos económicos, sí, más que entonces se traslada el debate a lo casuístico. Yo he escuchado, por ejemplo, porque, o sea, que un médico discute contra el aborto me parece estrictamente ideológico, vale, es decir, desde el punto de vista de las creencias, más que de la ciencia. Entonces termina todo no en los derechos sino en lo casual. Bueno, la perspectiva desde el cual nosotros lo estamos instalando, y cuando digo nosotras, yo me estoy refiriendo al gobierno, desde la perspectiva donde se instala en definitiva este tema, que es la despenalización, ¿verdad? Se instala desde la agenda de género, desde la agenda de género que forma parte del programa de gobierno de la presidenta. Ahí tenemos nuestro primer contexto. Y el otro, y que a lo mejor es superior el otro, que nos instalamos desde la perspectiva de derechos que tú señalabas. Efectivamente, esto está dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres. Y dentro de eso está esta posibilidad que tengo yo de disponer de mi cuerpo. Y en esa perspectiva consideramos la despenalización como un derecho, ¿te fijas? Y que además está consagrado por una serie de tratados internacionales y que nuestro país ha ratificado y que sin embargo está en deuda. Somos a nivel de América Latina, de toda América, 5 países que no tienen legalizado esto, digamos. Entonces es como, además que no, bueno, tú eres Paraguay, nosotros además que en nuestro país sí estuvo legalizado en algún minuto, y que en el periodo de la dictadura, ¿verdad? En el 89 fue que digamos la dictadura volvió a establecerlo, a eliminarlo, digamos, de nuestras instancias, de nuestro código. Entonces esto no es nuevo, en definitiva lo nuevo que tratamos de restablecer ahora y colocar ahora es la tercera causal, que dice la posibilidad a interrumpir el embarazo por violación, pero las otras dos causales ya existían y que se eliminaron y ahora las volvemos a restablecer. Ahora, el tema del aborto terapéutico, toda la vida se ha hecho, toda la vida se ha hecho. El tema es que se está haciendo, y está el caso de una periodista, ¿verdad?, sí, que tenía un embarazo, digamos que el bebé no tenía ninguna posibilidad de vivir fuera del vientre, sin embargo, a ella no le podían producir el aborto porque en nuestro país estaba penado por la ley. Por lo tanto, se iba preso el médico que lo practicaba, se iba presa ella porque autorizaba que lo hicieran. Y a ella le expusieron a un riesgo de vida, o sea, casi a morir, digamos, porque no estaba legalizado el aborto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando se plantean unos que son pro vida y son pro muerte, pero si yo también soy pro vida, ¿cuánto yo he luchado en mi vida, digamos, por la vida mía y por la vida de los demás? También, digamos, yo soy una defensora de los derechos humanos. Y cuando me instalo de esta perspectiva, me instalo de la perspectiva de derecho. Todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y si yo no quiero abortar, no aborto. Porque la ley me permite eso. Una de las cosas más insólitas, a mí me tocó con una niña que trabaja en una radio aquí, planteárselo, es que Italia tiene derecho al aborto libre. O sea, ni siquiera. No es aborto libre. Sí, amiga mía. En Italia hay derecho a aborto libre. Sí, en muchos otros países, sí. A todo evento. A todo evento. Sí. A decisión de la mujer. Sí. ¿Ah? En el centro de la formación cristiana. Sí. O sea, vale decir, ahí el tema. En Italia, no en el Vaticano. No en el Vaticano. Tiene un Estado dentro del Estado. Claro. Pero lo que yo digo es: en una sociedad como esa. Sí, pues. ¿Ah? Está con un derecho instalado. Sí. ¿Mm? Y. Hablamos de derechos, aquí lo, por eso digo, yo lo que percibo en general es que el debate en el país, en los medios, es muy casuístico, muy lo, más que del derecho, es del caso, del ejemplo, del caso concreto. Si qué violación que vamos a hacer, si denuncia o no denuncia. Cuando ese debate, lo que está detrás, es tratar de impedirlo. Sí, absolutamente. O sea, y lo podemos ver en las crónicas, en los diarios. O sea, páginas completas, digamos, en que van justamente en contra de esto. Y a eso agrégale que aún tenemos limitaciones en muchas comunas. De la entrega de la píldora al día después. Entonces estamos en el peor de los debates. Sí, un debate que confunde a la gente porque no ubica exactamente por dónde caminar. Ahora en Cauquenes la gente nos agradecía mucho. Decían, pero ¿y cómo? Y lo que se estaba proponiendo no era el aborto para todos. No, nunca hemos dicho que el aborto en todos los casos es en estas tres causas. Y todo otro aborto que se produzca fuera de esas tres causas sigue siendo delito. Y es así como está planteado, a pesar de que hay algunos movimientos de mujeres que promueven justamente el aborto a todo evento, digamos, y que no esté restringido. Pero lo que estamos planteando como gobierno son estas tres causales, súper precisas, súper acotadas, excesivamente acotadas y ratificadas además por los facultativos médicos, y no por uno, sino que por dos. Nos tenemos que retirar. Nada, Patricio, eres gentil, como siempre. Igualmente. Palabras para nuestros auditores y televidentes. Solo para despedirme quiero hacer un recuerdo. Hoy día enterraron un viejo militante socialista en Linares, Julio Molina. Estos viejos que la sufrieron mucho, que fueron muy activos en la reconstrucción democrática. Y que fue un actor muy relevante en la reconstrucción. Organizó, era... Corfo. No, Julio Molina, este muchacho fue presidente, fue jefe de un sector socialista que hubo en Linares, que se llama el Partido Socialista Histórico, estoy hablando de la década del 80, y concurrió al proceso de rearticulación del Partido Socialista. Es de estos viejos nuestros que son, el Partido Socialista tiene mucha historia, ¿cómo está Cornejo? Bastante mejor. Sí, mira. Bastante mejor, o sea... converso, me pregunta cómo están las cosas, le cuento un poco de la política. ¿Está en casa? Está en casa. Poca gente, lo fueron a ver poco. Y yo creo que muy poca gente, para el rol que Eduardo cumplió, Eduardo ha dedicado su vida a la política y a la actividad en esta región. Eduardo es de la generación de Nameri, cuando lo... del periodo de la reforma agraria, muy activo en incluso. Exacto. Entonces, es un personaje que uno le tiene aprecio porque entregó su vida a esto. Le mandamos fuerza a él y a toda la familia. Doña Beatriz, mensaje a las mujeres, por cierto. Yo creo que un gran mensaje a las mujeres. Ahora, cuando veníamos con este sol radiante, los aromos floreciendo, ayer era el día de la solidaridad, el natalicio, digamos, del nacimiento del padre Hurtado. Entonces, también yo creo que es un momento bonito, es un momento en que empiezan a florecer los árboles, florece la energía y también florece con esta luz como tan fuerte que nos trae el sol. Yo creo que a todos nos anima a tener más energía, más confianza, el llamado que hacía la presidenta también ayer. Luz que trae incierta. La luz que llegó, la iluminada. Iluminada en la fotografía incluso. Entonces esa es la luz en definitiva que queremos, las flores, el colorido, la energía, reencontrarnos, discutir desde la política grande, lo que es bueno para las mujeres de este país, lo que es bueno para los hombres, para los niños, para las niñas, eso queremos para este país, eso quiero para mi país y eso quiero también para mi presidenta y para nuestro gobierno. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Patricio Iles, don Simón Pinto en el switch de Canal Rural de Chile, www.canalruralchile.cl, nos ven a las 22. repetidora. Y nuestro Juanito. Y Juan Álvarez, por cierto. El gran Juan Álvarez en la 92.3, en la sala máster. Estos poéticos y morales nos encontramos el día de mañana. Vamos a hacer las gestiones para ver si transmitimos desde la Universidad Católica del Noble. Que estén bien, chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.